mí como un río dormido y llévame flotando hasta el cielo. Latido manso en tu vientre dormidos, aquí ahora ambos hemos nacido. Despréndete por el río en el aire, despréndeme también. Un viaje azul a la par de las nubes, los dos dormidos en el río que duerme. Sos el volcán que dibuja un camino, aquí ahora ambos hemos nacido. Despréndete por el río en el aire, despréndeme también. Y así cantará el gorrión a vos y a tu corazón. Soltar como la canción, amatista como el sol. Ven a mí como un río dormido, llévame flotando hasta el cielo. Latido manso, ambos hemos nacido, aquí ahora en tu vientre dormidos. Despréndete por el río en el aire, despréndeme también. Y así canta tu gorrión a vos y a tu corazón. Soltar como la canción, amatista como el sol. Volver para despegar más alto con el impulso del mar. Flotar sobre el gran volcán, amatista como el sol.